nadie entenderá. Este amor clandestino nos da vida, nadie lo sabrá. ¿Qué tendrán esos amores prohibidos que nos aceleran tanto el corazón? Dime qué tendrán esos amores prohibidos que nos hacen perder la razón. ¿Qué tendrán esos amores prohibidos que seducen tanto que nos hacen mal? ¿Qué tendrán? ¡Gracias!